creo que es algo histórico, que los trabajadores están trabajando en condiciones que no tienen nada que ver con lo que dice la ley, ¿no? En La Plata, particularmente, desde la irrupción o desde la aparición del diario Hoy, y en Buenos Aires creo que es un cambio que se viene dando desde hace 30 o 40 años, digamos que por ahí tal vez desde la dictadura, bueno, que las condiciones de trabajo de los periodistas es cada vez peor. De todas maneras, en los últimos años ha habido un cambio, me parece que tal vez a partir del conflicto de Crítica, donde los trabajadores tomaron conciencia de la situación, a partir del cierre del diario, y comenzaron a movilizarse y a organizarse. Y particularmente ahora, donde la mayoría de los medios está teniendo actividad gremial interna, digamos, menos Clarín, que también está teniendo algo ahora a partir de las paritarias que se hicieron después de casi 40 años, y el diario La Nación, donde también es un poco complicado, y en La Plata el diario Hoy, que también tiene prohibida la sindicalización. Pero en cambio, por ejemplo, en Infobae, que no hubo nunca comisión interna, está habiendo ahora comisión interna. Ayer hubo elecciones también en Infonews, también elección de comisión interna. O sea que, si bien estamos en un momento grave, de gran precariedad, también estamos en un momento de lucha, así que eso es bastante interesante. Y Miguel, Matías te saluda. Y esta organización de los trabajadores y las trabajadoras de prensa tiene implicancias directas, digamos, en estos conflictos. Resuelve, porque por lo que tenemos entendido, el Ministerio de Trabajo, en relación a los que fueron los despidos en perfil, dictó la conciliación obligatoria durante 15 días, digamos, hizo un freno a esta medida, pero también producto de esta presión por la organización de los trabajadores y las trabajadoras de prensa. En este sentido, ¿te parece que eso sería un punto a favor de esta situación? Claro, por lo menos hoy por hoy lo que pasó con el tema de perfil, los trabajadores inmediatamente se organizaron para hacer una marcha que es hoy a la 1:00 p.m. y que no se va a suspender pese a la conciliación obligatoria del Ministerio de Trabajo. Y por otro lado, estaban organizando para parar el diario, digamos, que no pudiera salir el fin de semana. Entonces, rápidamente se fue al Ministerio de Trabajo y hubo conciliación obligatoria, y los trabajadores fueron, por lo menos por ahora, reincorporados. El acto se mantiene, y se mantiene porque la posibilidad de los despidos es concreta. Es de un conflicto que viene de larga data, porque es el conflicto que viene. El perfil tiene una suerte que se le llama fondo editorial, y a los trabajadores que no ha podido reubicar después de cerrar el diario, el diario Libre. Libre, sí. Sí, que primero lo transformó en deportivo y después lo cerró. Esos trabajadores hubo retiros voluntarios, hubo despidos, y hubo algunos que fueron reubicados en otros medios. Y hubo un grupo que no reubicó en ningún lado, con la excusa de que no podía, y que los puso en un fondo editorial, es decir, que eran trabajadores que iban a una oficina vacía a cumplir horario, porque si no, no ibas a trabajar, a hacer nada. Hay una situación absolutamente enfermante, ¿no?, alienante, y bueno, para muchos insoportable, que terminaban aceptando o negociando con la empresa una salida. Quedaban todavía un grupo, y bueno, este grupo es la mayoría de los que despedí ahora eran parte de este grupo, ¿no?, de las personas que estaban en el fondo editorial, que tenían que ir a trabajar, a cumplir un horario sin tener que hacer nada. Miguel, voy a vertir una opinión personal. A mí me interesa mucho también el nombre del colectivo donde vos participás, Colectivo de Trabajadores y Trabajadoras de Prensa, en este sentido, porque me parece que también hay una identidad en disputa en relación a los trabajadores de prensa, porque muchas veces a los periodistas y a las periodistas es muy difícil que se autorreconozcan como trabajadores y trabajadoras, por esta cuestión de que muchas veces aparecen en la radio, en la televisión, firman notas, tienen como una personalidad con nombre propio, digamos, y eso hace que cueste un poco, ¿no?, la cuestión de pensarse como trabajadores o trabajadoras con estos reclamos sindicales colectivos. Bueno, esa es mi opinión. También quería preguntarte cómo se trabaja al interior de las redacciones, por ejemplo, esta disputa en relación a la identidad. Y bueno, lo que pasa es que esos los compañeros que están en esa situación no son trabajadores, pero de algún lugar tienen que sacar el dinero, digamos. ¿Y es de dónde? ¿De cuál es la ética y la moral con la que ejerce la profesión? Entonces, la nuestra es una profesión que no se puede ejercer cobrando salarios miserables recibiendo premios, invitaciones a viajes, teléfonos celulares, regalos, o publicidad en un programa de radio porque trabajás en un diario Clarín, porque trabajás en un diario en donde además podés hacer, mencionar o hacer favores a las empresas o a las personas que te ponen publicidad en tus emprendimientos particulares, digamos. Lo que hay que hacer es como cualquier trabajo, tiene que tener un salario digno, un salario decente que te permita vivir. Hay que ver que hay compañeros que trabajan en algunas secciones, en algunos diarios, donde se la pasan recibiendo regalos y viven vendiendo esos regalos. Bueno, eso no es posible. El trabajo es escribir, hacer periodismo, entonces tendría que cobrar para hacer periodismo, y en todo caso los regalos, sortearlos en la redacción o regalárselos a sus parientes. Eso es lo que digo yo, digamos. Uh-huh. No sé si alguna vez si entenderán esa situación, cómo hacer para que ellos recapaciten o para que entiendan que son trabajadores. El resto, los que estamos en relación de dependencia, de verdad, digamos, que no tenemos kioscos, como lo llamamos nosotros, que no publicamos notas porque nos paga nadie, sino porque creemos que es la noticia, estamos en una condición de inferioridad, digamos, si nuestros derechos son violados permanentemente. Por suerte, en algunos lugares no es así, porque la Organización de los Trabajadores ha hecho que este último año en Buenos Aires, por ejemplo, haya una paritaria colectiva de todos los medios gráficos, y que, por ejemplo, acá en La Plata se rija por el convenio que hay de la Federación de Prensa, y que los Diario Diagonales, por ejemplo, tenga paritarias individuales con la empresa, que van con sus delegados a discutir cuál va a ser el salario de los trabajadores, y que la redacción se haya organizado para que no haya diferencias entre los redactores y que no haya cronistas ni de primera, ni de segunda, ni redactores A o B, como se llaman en algunos lugares, sino que todos son redactores y todos cobran lo mismo. O sea que hay lugares y hay experiencias interesantes que son para rescatar, y que, bueno, lo que qué vamos a hacer con la gente que no se quiere sumar, digamos. No sé, habrá que ver que vea que con nuestros logros se puede vivir con dignidad, digamos, sin tener que andar haciendo cosas que no tienen que ver con la ética y con la moral. Miguel, y trayéndote un poco aquí a lo local, bueno, el diario Hoy, como habíamos hablado al principio, un caso paradigmático de la precarización laboral en el rubro de la comunicación. Bueno, mañana va a haber una movilización frente al Ministerio de Trabajo. ¿Cómo entendés vos que este diario, que tiene, bueno, innumerables denuncias, hasta hubo videos grabados, audios donde aparecía la dueña Miriam René Chávez de Balcedo agrediendo a quienes trabajan ahí? Bueno, es conocido como de acamadas toman gente, generalmente chicos que recién salen y chicas recién salen de la universidad, y después los a fin de año se los sacan de encima. ¿Cómo entendés vos que el Ministerio de Trabajo y el Estado permite todo esto y no interviene de ninguna manera, salvo para aportar a través de la pauta publicitaria? Bueno, acá es varias posibilidades ahí, digamos. El diario es conocido en algunos ambientes por ser un diario que utiliza sus páginas para el chantaje, digamos, directamente inventar noticias que desprestigien a las personas que no le aportan económicamente dinero. Yo creo que, por ejemplo, la campaña que está haciendo contra el gobierno nacional tiene que ver con eso, ¿no? Todo el tiempo sacar ya no solamente en el diario, como no le leen tanto el diario, como no tiene tanta llegada a la gente, y tienen esta presencia con los puestos verdes en la calle, lo que hacen es poner afiches directamente en la calle. Entonces ellos están vendiendo ese espacio. Sí, además no tienen ningún planteo periodístico las denuncias que hacen, sino que son más difamaciones personales, claro. Claro, que sí, que con la gorra, no sé cómo dice, con El País No, y está ahora hay una cosa horrorosa con la gorra de Gendarmería o de Prefectura. Y siempre dibujando a la presidenta como un monstruo, ¿no? Y bueno, en ese sentido está siendo mantenida la disputa posiblemente del gobierno de la provincia de Buenos Aires con el gobierno nacional. Y vos entrá a la página web del diario y vas a ver que las publicidades son oficiales. Las publicidades son oficiales, no están ahí porque el diario quiere molestar, están ahí porque pagan publicidad el Banco de la Provincia de Buenos Aires. hay que decir por qué el Banco de la Provincia de Buenos Aires nos quiere desinformar de esa manera. ¿Qué le hicimos los ciudadanos de la Provincia de Buenos Aires al Banco de la Provincia de Buenos Aires para que banque este medio que viola además las leyes laborales de sus empleados, que además viola reglamentaciones nuevas como la última que salió, que creo que no está reglamentada, pero es una ley provincial, que los medios que no cumplen con los derechos de los trabajadores no deberían recibir pauta oficial, y sin embargo Scioli, se incumple totalmente. Gustavo Marangoni, presidente del Banco Provincia, recibieron nuestras denuncias con los números de factura que de algunos pagos que se hicieron a la empresa Luz Publicidad, que a todo esto funciona en Salta, no en La Plata, en una dirección donde hoy es el lugar es un depósito de una farmacia. O sea que ni siquiera hacen una investigación de quién están pagando, que con un algo mínimo se puede descubrir que es todo absolutamente trucho. Porque el diario hoy hace una cosa muy rara, tiene una empresa que es la del diario hoy para hacer todos los gastos y no tener que pagar nada, y otra que es la que recauda, que es subsidiaria, pero no se pueden unir una con la otra porque son empresas independientes. Entonces, por ejemplo, los trabajadores que le han hecho juicio y que se le han ganado no cobran nada, nunca cobran nada porque no tiene nada el diario hoy, es todo dueño de otra persona, otra empresa es la que recibe. Las computadoras no son del diario, no es nada del diario, las sillas no son del diario, no se puede ni siquiera ir a embargarlo. Así que bueno, eso es algo absolutamente lamentable, es irregular, tiene montones de sentencias en contra y no pasa nada.